soy Francisco Monzón, mi rol es coordinador general. Observar nace en el 2002 por estas 6 personas que empezaron a laburar en el 2000, siendo que viene el auge en el 2001 del valor del cartón. Pedían un montón de gente, había gente con profesión en la calle juntando cartón. Observar empieza a nacer, a pelear ahí en la 1114, en la villa, con un grupo de cardoneros, y cuando quiso acordar tenía una buena organización, a la cual tiene todavía. Hoy en día Cervaf está durmiendo, hace un año y pico que no hace nada. Se está organizando nuevamente, que está viendo un crecimiento como en los primeros tiempos. A mí me dicen Pachango, soy cartonero independiente. La problemática cartonero, que es cartonero por la suya, que no tiene cooperativa de cartonero, que no tiene nada, sufre sus cosas, ¿viste? Porque hoy por hoy el precio está muy bajo y los que están llenándose los bolsillos, lamentablemente, son los depósitos. El cartonero sigue tirando el carro, los chicos siguen saliendo a la calle, todavía hoy tenemos chicos saliendo a la calle. Y papá joven, papá con 15, 14, 16 años todavía saliendo a la calle, que está bien, los 100 pesos, esos 105 pesos no es una abundancia para un padre con un chico, porque y tiene que salir a tirar el carro. Lamentablemente no pudo seguir el estudio o abandonó el estudio porque tiene el hijo y sigue tirando el carro. Y por eso te digo, el que se enriquece acá es el depositero. Esta planta tiene una cinta transportadora que la gente clasifica todo el material seco para acá. Y bueno, se clasifica, se vende y se paga para todos los sueldos de todos los socios. Hay gente que le sirve la cooperativa. Hay gente que lamentablemente no quiere entrar por ese problema. Porque vos también tenés otro motivo, que vos haces salir a la calle con tu carrito y a vos te dan una televisión, un radio grabado, y vos lo vendés, ya tenés para darle comer a tus hijos. Lo que no quiere es trabajar encerrado. Si trabaja encerrado, que sea para bien, no que sea para mal. Hacemos trabajo de obra en construcción de otro lado para poder volcarlo acá. Eso cuesta la transparencia de que podemos salvar los sueldos de que los que están trabajando acá, que nos entra muy poco, lo podemos mantener. Generar puestos de trabajo digno cuesta. Y más cuando uno trabaja el día a día. Esta planta tenía que ser el ejemplo para todos. Porque yo quiero trabajar para el cartonero, no que el cartonero trabaje para mí. No es así. Entonces, que todo es parejo. Que si yo te digo, a mí me sirve, te estoy mintiendo. Si sirve para otra gente, Dios quiere que sí. Pero que se fije eso que tienen cooperativa, que ves planta, que la riqueza no sea para el de la cooperativa, que sea la riqueza para todo parejo. Eso es lo que yo quiero.